Estamos en la Casona Municipal José Ochoa, más precisamente en la oficina de bromatología que funciona en el garage, con la bromatóloga Ana Segura, que está los martes trabajando acá por la mañana, y nos llamó para aclarar la situación que está pasando con la empresa Ferrero, más precisamente con los huevos Kinder. Hola, buen día, Alejandro. Bueno, el tema es llevar un poco de claridad, más que ahora estamos sobre las fechas de Pascua, tanto para los consumidores como para los comerciantes. El tema es el siguiente. De Ferrero Sociedad Anónima se emitió un comunicado y nosotros ya hemos sido avisados por boletín oficial a través del Ministerio, ¿sí? Que es así como se dan la información sí o sí, para que sea fidedigna la fuente. Bueno, Ferrero tiene una fábrica en Bélgica. Esa fue la fábrica que fue clausurada como medida preventiva por casos de salmonelosis, pero en Europa. Se vieron 52 casos, se constató hasta hace poco en Reino Unido, otros tanto más, 21 y algo en Bélgica. Como esos productos están siendo también importados a distintas partes del mundo, entre esos también Argentina, bueno, por una cuestión preventiva se va a retirar de forma voluntaria del mercado los huevos Kinder Mini Eggs, o sea, son los mini huevitos chiquitos Kinder. Esos son los que se van a retirar de forma preventiva. Y los lotes, específicamente lo que publicó el ANMAT, van las fechas de vencimiento de el 11 de julio al 21 de octubre. Esos son los lotes que se tienen que retirar. Entonces informamos a los consumidores que no compren ese tipo de productos y a los comerciantes que por favor los retiren. Igual los vamos a estar visitando a los comerciantes para informárselo personalmente. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos.